tiene dos y disfruta mucho estar con ellas porque él es de las dos, mi compadre. Ya salimos, échale. Y es lo número uno de las 5 partidas de composiciones de Mario Madrigal. Soy de las dos. Yo soy de las dos, lo sabe mi Dios. Mi pecho dividido por lo que con ellas he vivido. Son mi complemento, las dos tienen su momento. Y para ser sincero siento que sin ellas muero. Y aunque son diferentes y dirán que estoy demente, con ellas hasta la muerte, para eso trabajo fuerte. ¡Véngase por la senda, mija! Mucho, yo a las dos las quiero mucho de amar. Aunque se me enoje su madre, me vale. Aquí nomás hay un culpable a darle todo mi corazón por ser tan grande. Ay, qué barbaridad, pero es muy grande. Que las quiere chiquititas, bebés. No va a ser la norteña. Soy mi complemento, las dos tienen su momento. Y para ser sincero siento que sin ellas muero. Y aunque son diferentes y dirán que soy demente, con ellas hasta la muerte, para eso trabajo fuerte. Mucho, yo a las dos las quiero mucho de amar. Aunque se me enoje su madre, me vale. Aquí nomás hay un culpable a darle pobre mi corazón por ser tan grande. Ay, qué barbaridad, pero es muy grande. Orejitas enamoradas.